conectado con otra dimensión. Quiero que lo sepas. Lo nuevo de Ráfaga ya está rompiendo todos los rankings. Este sonido ya está pegando. Loco, loco, yo vivo soñando con robarte un beso. ¿Qué esperas para tenerlo? Loco, loco, yo vivo. Es Ráfaga, es un nuevo álbum Otra Dimensión, disponible en todas las disquerías. No mates la música, solo compra el original.